Este es el momento de abrir la puerta de barrotes de una jaula insustituible, intransferible y, por supuesto, inasequible al desaliento, tal y como mandan los cánones. Llega el instante de... más diversos y reunidas en nuestro particular zoológico, una vez certificada su completa aptitud y tras comprobar que se hallan en perfecto estado de salud física, mental y de la otra. Aquí tenemos a Carmen García Rivas, la leona de las faldas arrugadas de las Alpujarras en jarras. Esa que da los buenos días es Marta Puércolas, la pantera de la ribera del Besós y no del Llobregat. Pilar Blanco, la gata sobre el tejado de zinc de Chamberí y no de Lavapiés. Y Eva Orue, la tigresa de las cumbres nevadas del Moncayo sin cachirulo. Auténticas fieras, cuatro armadas hasta los dientes y llenas de preguntas incisivas como las uñas de sus garras. Así que abrimos ya la jaula de las fieras y que no falte el interés, que no faltará, seguro. Ha cubierto en su larga trayectoria profesional apasionantes etapas. Durante muchos años fue el indiscutible número uno de la radio aquí en Cataluña para convertirse en el presentador de más aplomo en televisión española. Luego, tras una etapa como director de periódicos, inició su carrera política. Le recordarán ustedes, gobernador civil de Albacete, de Murcia y después de aquí, de Barcelona. Como diría el refrán, más tarde las aguas volvieron a su cauce y nuestro invitado volvió a encontrarse cara a cara con esa su vieja y entrañable amiga, la radio. Y en ella está, conquistando la audiencia del mediodía a través de las antenas de Radio Barcelona. Estamos hablando, naturalmente, de Federico Gallo, compañero, colega, amigo y maestro. Gracias, Federico, por prestarte a este juego radiofónico y entrar en esta jaula. Como verás, nuestras cuatro fieras han cometido la audacia de ser jóvenes. Como tú sabes que esta audacia es la única que se cura con el tiempo, estoy convencido de que sabrás gobernar esta jaula con la misma elegancia, no exenta de fantasía, con la que gobernaste las muy diversas situaciones que en tu vida profesional han sido. Yo recuerdo ahora mismo, con Federico, yo tuve ocasión, tuve el honor de presentar uno de aquellos últimos programas de fantasía. Y recordaba tu ironía y recordaba tu dureza con los personajes, siempre con educación, pero ponías al personaje entre la espada y la pared. Y a veces uno se pregunta, estamos haciendo ahora una radio nueva, y de pronto piensa, pero si aquella radio la hacía Federico. Gracias por todo, gracias por estar aquí, y enhorabuena. Enhorabuena por ese programa en Radio Barcelona, y enhorabuena sobre todo por volver a la radio, porque la radio necesita agentes que tengan el cariño y el coraje que tú tuviste y continúas teniendo en el micrófono. Bienvenido, ¿cómo estás, Federico? Muy bien. Para mí es una satisfacción estar con vosotros hoy y te doy las gracias por todo lo que has dicho, ya que tú tienes muchas virtudes, pero tienes una que te caracteriza, que es la generosidad. Y eso es muy bueno y no frecuente en nuestras profesiones. Yo estoy relativamente tranquilo, sé la mala uva que a veces derrochan nuestras compañeras, nuestras fieras. De otra forma no podrían entrar en esta su jaula. Pero por otro lado conozco tu maestría para salirte de las cuerdas. Te deseo mucha suerte. No te fíes demasiado, este es un consejo. Un consejo que da el discípulo al maestro. Así que podemos comenzar. Carmen García Rivas. Buenos días. Hola, buenos días, Federico. Buenos días. Hola, buenos Gallo. Días. Por supuesto que me imagino que no te fías. Ya estás muy curtido para no fiarte de muchas cosas y para que muchos no se fíen de ti. En cualquier caso, yo quisiera que me dijeras, tú que dirigiste muy brillantemente, por cierto, el programa Esta es su vida. No, no que lo dirigiste, que lo presentaste. No, y lo dirigí también. Lo dirigiste también. Si te hicieran a ti un Esta es su vida, ¿te gustaría que borrasen los últimos 10 años? En absoluto. Me siento muy orgulloso de ellos y malo es aquel que no asume su pasado. Yo lo asumo, vamos, pero con la cabeza muy alta porque no tengo nada que arrepentirme en estos 10 últimos años. Sí, adelante, Pilar. Don Federico, ¿cuánto pesa usted en limpio? En bruto, en canal, 90 y tantos. ¿Y con las medallas puestas? No muchas, pero merecidas tengo. No, pero ¿cuánto pesa con las medallas? Porque tiene bastantes, ¿eh? Tiene bastantes. Yo le cuento aquí como 7. Y una de ellas me deja absolutamente, vamos, fuera de juego, que es la de medalla al mérito deportivo de la Delegación Nacional de Deportes. Porque es que lo veo así, todo rondo usted. Bueno, pero pues no será en función del peso esa medalla. Será en función de los méritos contraídos. ¿Y por qué le dieron esta medalla? Yo estuve haciendo periodismo deportivo durante 20 años de mi vida. ¿Y quién se la dio esta medalla? ¿No sería su amigo el señor Samarán? Pues no, se equivoca, fue el señor Elola. Señor Gallo, ¿no teme usted que llegue algún día en que alguien le diga que está usted viejo en la radio, que es un antiguo y que está pasado de moda, y que de alguna forma el tren de la radio para usted partió hace muchos años? Pues no lo creo. Mientras tenga esta ilusión que tengo y la mente clara y los oídos atentos a aprender de las generaciones jóvenes, no tengo miedo de momento que llegue esa circunstancia. Señor Gallo, cuando usted entró en Radio Barcelona, cuando usted entró en la cadena SER, unos dijeron que la derecha estaba acumulando emisoras y que estaba tomando a los medios de comunicación. Otros dijeron simplemente que era bueno que un exgobernador civil entrara en una emisora con mano dura. Bueno, en la SER no son idiotas. En la SER me llevaron porque creían que yo podía dar un cierto rendimiento ante el micrófono. ¿Y la gente de Radio Barcelona está contenta con usted? Yo lo ignoro, yo estoy muy contento con ella. ¿Y puede trabajar en una emisora? Bueno, es que tiene el novio de la señorita trabaja en Radio Barcelona, por eso no pregunta. Bueno, pero eso... Bueno. No, pero es una pregunta. Si usted dice que ignora cómo trabaja la base de Radio Barcelona... No, yo no he dicho que ignore cómo trabaja la base. ¿Cómo se encuentra con usted? No me ha preguntado eso. Usted me ha preguntado si están o no contentos conmigo. Le he dicho que lo ignoro, que yo estoy muy contento de ellos. Esta ha sido la pregunta y esta ha sido la respuesta que repito. Por el buen futuro de tu novio, yo le pediría que fuera buscando otro cargo y otra emisora. Adelante, Carmen. Federico, las estrellas de Hollywood estamos acostumbrados a ver en los periódicos que se dedican a la bebida cuando empieza el declive de su estrellato. Nos han dicho que tú también eres bastante bebedor. No, no sé. Si eres bastante bebedor o no, pero desde luego parece ser que bebedor y comedor, para juzgar comedor por más tu, bien, tu aspecto sí. Orondo. Entonces, ten en cuenta que he estado en una tierra donde se come muy bien, que es Murcia, donde hay grandes restaurantes. ¿Has tenido que compensar con la comida o con la bebida algún declive de tu estrellato? No, ninguno en absoluto. ¿Seguro? Segurísimo. O sea, uno puede pasar de ser estrella de televisión a gobernador civil y luego venir ya un poco ranqueante a recuperar el estrellato radiofónico y esto no le produce ningún tipo de trauma, se siente seguro en cualquier papel. Yo creo que en el fondo me actúe hay algo que es digno de admirar, que sabe uno emprender y reemprender la vida con la misma sencillez como si lo hubiese dejado hace 24 horas. O sea que en tu caso es versatilidad o es que los que mandaban antes siguen estando ahora en puestos de mando. ¿Los que mandaban antes? Sí. ¿Siguen estando ahora en puestos de mando? Sí. No entiendo la pregunta. Quiero decirte, tú has demostrado, por lo menos si hacemos una lectura de tu currículum, periodista, presentador de televisión, después gobernador civil, y ahora otra vez vuelves a la radio. Entonces es un poco sorprendente. No, el que crea que la vida política es para lo eterno se equivoca mucho. Aún bastante tengo que agradecer yo que me dieron 10 años en la política. ¿A quién tienes que agradecer el que te hayan dado un puesto importante en la radio? Cuando lo lógico sería que hubieras dado paso a nuevas generaciones. De modo que los que tenemos ya cierta edad no tenemos derecho a supervivir. A supervivir, sí, por supuesto. ¿Y a quién se lo debo? Sí. A la dirección de la SER, supongo que fue la que me nombró. Yo creo, Carmen, lo que necesitamos es que hombres con la experiencia de Federico Gallo ocupen puestos directivos y no vengan a ocupar puestos... Veremos si dentro de 20 años pregunta lo mismo. Y no vengan a ocupar puestos directivos algunos señores o algunas señoras que han estado dirigiendo los coros y danzas. Lo ideal es que la dirección en la radio española esté ocupada por gente que conozca la radio. Lo peor en la vida es el amateurismo. La vida en todas las facetas necesita profesionales. Pero yo creo que alguien que ha estado retirado de los medios de comunicación durante aproximadamente 10 años, muy difícilmente puede coger el tren así con holgura y con tranquilidad. Es una opinión respetable pero discutible. Por supuesto. Pilar. Señor Gallo, ¿usted no ha tenido nunca complejo de Napoleón? No. No, es que se lo pregunto porque es que cuando usted era gobernador civil de Murcia, creo que decían de usted algo así como, usted llegó, vio y prohibió. Puede ser. prohibía muchas cosas, ¿verdad? No. A la pobre Lola Gaos la tenía frita. No la dejaba intervenir nunca. Bueno, quizá... ¿No le gustaban los rojos? Quizá yo me limitaba a cumplir órdenes recibidas, nada más. ¿Órdenes recibidas? Uh-huh. ¿El gobernador civil no era, digamos, el mando supremo dentro de esa provincia? Sí, pero para... mando supremo dentro de la provincia, pero supeditado a un mando supremo dentro de lo nacional. Es que hay alguna anécdota que decía que, por ejemplo, en unas fiestas de barrio, usted había prohibido las fiestas porque decía que la asociación de vecinos no era legal, lo cual me parece ya, vamos, ir fuera del tiesto. Bueno, los tiempos cambian y cosas que ahora parecen imposibles, pues entonces eran posibles. Ya. ¿Y usted se siente satisfecho de todo eso? Por supuesto. Ya. Vale. Don Federico Gallo. Qué educación tan exquisita la de Pilar. Ir fuera del tiesto. Así que sí. Muy bien, Pilar. Muy bien. Por ahí vamos, sí. Adelante, Marta. Gracias, jefe. Don Federico Gallo, ¿es cierto que usted en sus años de juventud compartía un nido de amor con Juan Antonio Samarán? ¿Un nido de amor? ¿Qué es eso? Por favor, un hombre de su experiencia debería saber ya lo que es eso. Inexacto. Un pisito. Inexacto. ¿Totalmente inexacto? Totalmente inexacto. Cosas dice la gente. ¿Qué hacía usted entonces en sus años de juventud con Juan Antonio Samarán? ¿Qué hacía con Juan Antonio Samarán? Como hacía con Luis del Olmo o con Juan Viñas Bona, lo mismo. Pero bueno, a mí me han contado que se iban ustedes de juerga. Bueno, puede ser, ¿no? Y lo del pisito no es cierto. Eso me da mucha risa. Pero sorprende el laconismo en las respuestas de Federico Gallo, siendo precisamente un hombre de radio. En cualquier caso, Marta, irse de juerga no es ningún pecado, ¿no? No, lo que pasa es que yo le estoy hablando de un nido de amor que tenían juntos, que según mis informaciones, eso sí es cierto, y me lo está negando. A lo mejor es que no tiene buena memoria. Puede ser, pero en este caso la tengo y muy buena. Eva Urue. Señor Gallo, novios aparte, yo le quería pedir un consejo para los colegas de la facultad, porque también estoy en la facultad, aparte de tener novios en algunas emisoras, en alguna. Yo le quería preguntar si es cierto que para entrar a trabajar con Federico Gallo todos los redactores tienen que levantarse a la hora de las gallinas. Como chiste queda bien, pero... Si es obligatorio ir en Navidad a la misa del gallo. Sigamos. Si todo redactor que se precie tiene que hacer su informe antes de que cante el gallo o, en su defecto, antes de que el gallo cante tres veces. ¿Pero es cierto o no? Sí, todo es cierto. Absolutamente cierto. Absolutamente. Y si nunca hay que decir que en este estudio hay más porquería que en el palo de un gallinero. También. Todo es cierto. ¿Cómo está el estudio de Federico Gallo en Radio Barcelona? ¿El estudio? Sí. Muy bien. Perfectamente. Muy bien. La jaula de las fieras, Federico Gallo, protagonista, Radio Popular, Radio Miramar, 11 y 22 minutos. ¿A qué hora te incorporas a tu programa? A las 12 y cuarto. 12 a las 12 y 5. Darás un abrazo a todos tus oyentes en nombre de la familia de protagonistas. Marta, adelante. Carmen, por favor. Federico, hoy se cumplen 10 años, lo han dicho todo el mundo, yo también, porque no voy a ser un poco todo el mundo como corresponde. Que se cumplen 10 años de la muerte de Carrero Blanco. ¿Por qué no recuerdas a ti qué impresión te dio y qué hiciste ese día? Bueno, ese día fui, yo creo, de los primeros españoles que me enteré de la muerte, y inicialmente debió ser a las 10 y 10 de la mañana, yo estaba en Albacete. Inicialmente no se supo las causas, se creyó que era un escape de gas, pero vamos, al cabo ya de un cuarto de hora, los servicios de información alertaron de que había sido atentado. ¿Se te movió el sillón o se te movió el suelo? No, permaneció bajo mis pies durante 10 años más. Sí, pero en aquel momento, y antes de ver lo que iba a pasar después... En aquel momento siempre el asesinato de un presidente de gobierno, sea aquí en cualquier otro país, es un hecho muy grave que puede desencadenar consecuencias totalmente imprevisibles. Y en aquel momento se sabía aquello como había empezado y no cómo iba a acabar. Pero consecuencias imprevisibles en términos generales, en términos históricos, pero la vivencia de un hombre que ha estado muy vinculado con la política del momento es una vivencia muy particular que a mí me gustaría que me explicases. ¿Sentiste que se te hundía el pie, a que se te hundía el suelo a tus pies? No sentí nada, al revés. En los momentos más conflictivos, en los momentos más decisivos, es cuando hay que tener la mente más... intentar tener la mente más clara y más serena en el juicio. ¿Qué ha sido para ti la política? Ha sido una etapa para mí extraordinaria, enriquecedora en 9 años de mi vida. ¿Enriquecedora del bolsillo? Sí, mucho. Pilar. ¿No le han dicho a usted nunca que es como el corcho, que no se hunde jamás, pase lo que pase? No me lo han dicho, pero me parece bonito y lo agradezco. Me parece bonito que le llamen como el corcho. Sí. Ya que para usted la época... Es maravilloso, este señor está de acuerdo con todo. Es una manera de estar siempre bien con la política. Y bien con todos. ¿Por qué no siguió usted en la política? ¿Qué pasaba? ¿Que no le apoyaban lo suficiente o es que realmente llegó un momento en que era necesario estar mejor preparado para ocupar los cargos? No, porque acabó el ciclo, cambió el signo del partido del gobierno y lógicamente pues todos que habíamos pertenecido a gobiernos de otro signo, de otro partido, pues tuvimos que volver a nuestras ocupaciones habituales. Señor Gallo, a mí me han contado, supongo que será cierto, que en una ocasión haciendo fantasía por los pueblos, cerraron las cortinas del escenario, usted hizo una gigantesca butifarra y en ese momento se abrieron otra vez las cortinas, con lo cual tuvo que salir del pueblo casi escoltado por la fuerza pública. La primera parte no es del todo cierta, en absoluto, y la segunda totalmente incierta. ¿Pero no es cierto que hizo la butifarra? No, eso fue en un festival del Mediterráneo. Pero la hizo. Era un gesto, una especie de advertencia. Pero aquí lo que importa es lo de la butifarra, o sea, donde fuera es lo de menos. Fue con ocasión de un festival de la canción mediterránea, en donde se produjo un evidente fraude al público, y yo fui el último en enterarme. Y... Lo de las nubes de colores, ¿no? ¿Iba por ahí en los tiros? ¿Y qué quería significar exactamente? Bueno, pues eso, chac, una butifarra. Pues que ahí se quedan ustedes, me voy a mi casa. ¿Te están entrando ganas de hacer ese gesto? No. Con las fieras. Adelante, Carmen. Federico, tú has escrito el libro de tú conjuntamente con Vila San Juan, habéis redactado el libro de Pedro Baret. Pedro Baret no es precisamente un personaje del que se pueda sentir uno orgulloso al tenerlo como amigo, porque tiene ahí varias estafas, es un notable personaje del chanchullo. Pero perdona un momento, eso está subyúdice y me parece muy atrevido por tu parte a hacer estas declaraciones, Carmen. Presuntas estafas, vale. Sabiendo, como sabes perfectamente, puesto que le tuvimos la semana pasada dentro de la jaula de las fieras. Sí. ¿Eso quién tiene que dictaminarlo, si es que lo dictamina el juez? Un importantísimo presunto estafador. El hecho de que usted sea amigo... Y tampoco la cantidad que se discute, hombre, es una estafa, si se comprueba, es una estafa, presunta estafa de 600 millones, con la cantidad de estafas que hay por ahí, que se elevan a muchos miles de millones, es modesto en este aspecto Pedro Baret. Ah, claro, entonces, sí, es verdad, un asesino de un señor realmente comparado con los que ponen bombas y matan a unos cuantos, pues sí, no tiene ninguna importancia. Ya no he dicho eso. Bueno, de alguna manera, usted es amigo de los presuntos chanchulleros que ha habido en Barcelona, todos presuntos, porque muchas veces... ¿Quiénes son? En este caso, Pedro Baret, vamos a citar uno como ejemplo. No, yo soy amigo de Pedro Baret. Es el que tenemos más a mano. Me parecería ahora, que está pasando un momento malo de su vida, me parecería canallesco retirarle mi amistad. ¿Usted es solidario con...? Yo no soy solidario, he dicho que soy amigo de Pedro Baret y sus negocios, allá él con sus negocios y allá él con sus cuentas con la justicia, en eso ni entro ni salgo. Pero usted no sabe, señor Gallo, aquello que dice el refranero, que dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, todos tenemos amigos que tienen que arrepentirse de muchas cosas y sin embargo, pues siguen siendo nuestros amigos, incluso en ocasiones familiares. ¿No se arrepintió usted del prólogo que le hizo al libro? En absoluto. Ni incluso en aquel pasaje que recuerdo que ayer leímos, bueno, perdón, la semana pasada leímos varias veces, que decía que bueno, que una cualquier persona era capaz de apretar un botón. Exacto, hay que, para estar en tu micrófono hay que tener cierto sentido de lo que es cierto y exacto. No dice el prólogo que cualquier persona, no lo dice el prólogo. Todos los hombres son buenos o malos, viene diciendo. Entonces, ni nadie es tremendamente malo, ni nadie es tremendamente bueno. Exactamente. Entonces, cualquier asesino es capaz de... Cualquier hombre. Cualquier hombre asesino. No, cualquier hombre. Es capaz de matar a una mujer y entonces violarla y luego no dejar dice, el platito no de leche. No dice cualquier hombre tampoco. No dice cualquier hombre. Es una pena. Por favor, ¿podéis ir a buscar el libro, si sois tan amables? Estará en el estudio, porque así saldremos de dudas. Si no recuerdo mal, dice, cualquier hombre sería capaz de apretar un botón y matar a un colegio, a un autocar de niños en la selva, si le pagasen $1,000,000 y nadie se enterase de ello. Y luego creo que es más o menos... ¿Y luego qué sigue diciendo? Y luego viene lo del platito de leche para el gato, en cuyo caso la gata de Chamberí se siente muy orgullosa de que el asesino pueda violar a la mujer y matarla, pero luego le dejen un platito de gato para el gatito. Un platito de leche para el gatito. Pero de todas maneras me parece bastante fuerte que usted sea capaz de rubricar con su firma un prólogo semejante, porque dice muy poco de su humanidad. Vale, esa es su opinión, la respeto. Y más un hombre que ha sido director general de Protección Civil, ¿no? Uh-huh. ¿Usted de alguna manera, hablando de botones, apretaría de alguna manera el botón de la guerra nuclear si le pagaran lo suficiente? Hombre, eso sería una insensatez. Porque entre otras cosas él también moriría, tal como están las cosas. Hombre, depende. Señor Federico, yo supongo... ¿Don Federico o señor Gallo? Es que señor Gallo me parece como de una marca de huevos y no quería quedar tan mal. O pastas. Yo supongo que en su trayectoria profesional habrá tenido infinitamente más suerte que nosotras, porque me imagino que sus entrevistados no habrán sido del modelo no sabe, no contesta como es usted. Puede ser. Sin duda puede ser. No estamos haciendo una entrevista, no estamos jugando aquello de no puedes decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni oro, ni plata, ni bueno, ni malo. Sé dónde estamos. Se puede hablar, ¿eh? Ya lo sé, se puede hablar. Muchas gracias. Vamos, se puede hablar, ¿verdad, Luis? Se puede hablar. Adelante, Eva, por favor. Señor Gallo, me parece que a usted le han propuesto para presidir el Arca de Noé, que es una institución que ya preside su padre. Inexacto, nadie me ha propuesto presidir el Arca de Noé. Pues ha salido una noticia similar en la prensa. Ha salido, ¿cómo se sentiría uno presidiendo a un colectivo de señores que se llaman, pues esto, gallo, perro, burro? Bueno, mi padre lo fue un gran presidente del Arca de Noé. El Arca de Noé ha sido una entidad con una gran raigambre catalana, no olvidemos que la fundó Santiago Rusiñol. Yo creo que ha sido una de las peñas más divertidas, más alegres, en un momento en que el mundo quizás no sea lo suficientemente abierto y muñosco, pero ha sido una sociedad que se han reunido, la gente ha hablado, han dicho tonterías, pero siempre bajo un signo de amistad y un signo de una entera cordialidad. Señor Gallo, si en unas elecciones futuras ganara el partido de Manuel Fraga y Barne, ¿usted estaría dispuesto a dejar otra vez la radio por la política? Me parece que no. Ya es una etapa pasada de mi vida la política. He dicho antes y lo reitero que estoy muy contento de ella, pero ya... La política, yo creo que para mí ya ha pasado. ¿Le atrae el sillón del señor Calviño o nada en absoluto? No, en absoluto. Las 45 emisoras de Radio Popular desde Radio Miramar, cara al público. ¿Qué te recuerda a este público? Bueno, y a mí me recuerda y yo creo que ha sido un acierto del programa el revivir el público en el estudio, porque aquí está hasta el estudio lleno de oyentes y demuestra que aún tienen vigencia los programas cara al público. En contra de lo que se creía, y se decía, y se afirma. Federico, ¿qué haríais aquellos José Luis Péquer, Bobby de Glané, Jorge Arandes, Soler Serrano, Federico Gallo, Echenique, aquella escuadra maravillosa de gente importante en el micrófono, en esta radio, en libertad, en esta radio con los techos totalmente reventados, conociendo como yo llegué a conocer los problemas que teníais vosotros por sufrir la censura en vuestras cabezas? ¿Qué haríais esta serie de estrellas en esta radio de hoy? Se haría una radio como se está haciendo ahora, una radio yo creo mejor que en mi época inicial. No solamente ya porque los medios técnicos han mejorado pues muchísimo, sino también porque la preparación de la gente es mayor. Yo recuerdo que en aquella época pues Arandes y yo éramos como seres raros porque estudiábamos en la universidad y actualmente pues sea en la Facultad de Ciencias de la Información, sea en otras carreras, gran parte de los profesionales estudian en la universidad y esto ya no extraña. En aquella época yo recuerdo que entre los propios futbolistas, un caso como el que era portero del Español, y hoy es un gran médico, Alberto Martorell, era un hombre también que sorprendía. Y actualmente hay muchos chavales jóvenes que simultanean sus estudios con jugar en un equipo de primera división, o de segunda, o de tercera. Últimas preguntas de nuestras fieras. No olvidemos que Federico Gallo tiene que incorporarse a la competencia, a la querida competencia. Federico Gallo, como a mí me gustaría oírte hablar un poquito más de lo que estás hablando, de que salieras un poco de este laconismo, dado que tú perteneces al Partido de Alianza Popular. No, dejé de pertenecer a él. Ah, dejaste de pertenecer, vaya. Bueno, vamos a suponer que pertenecieras. No, hombre, y si no, es igual, vas a montar tu propio partido, no importa. Danos un pequeño meeting que por lo menos tenga 5 frases, hablando de la política. Hombre, estaba hablando mucho de la política. La política es una actividad que es necesaria en la vida de cualquier sociedad y que no sé por qué está mal vista o está desprestigiada. Y yo creo que hay mucha gente que ha ido, que va, que está en estos momentos en la política y que irá a la política con un gran sentido de responsabilidad y con un deseo honesto, sincero y abierto de servir a los demás. ¿Qué es la honestidad política para ti? Es ser siempre fiel a lo que uno piensa. ¿Qué es lo que tú piensas en este momento políticamente? Políticamente pienso... ¿Qué me pides? ¿Que juzgue al gobierno socialista? No. ¿Cómo te sitúas políticamente? Si quieres, te lo juzgo, yo creo... A mí me merece mucho respeto, tengo muy buenos amigos entre los actuales componentes del gobierno y que están pagando algo de lo cual ellos no tienen la culpa, su inexperiencia en la política. Yo siempre digo que la política ha de ser un poco como chusquerismo, has de empezar desde abajo. O sea, yo creo que un error del general Franco fue no permitir que Felipe González fuese concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Eso le hubiese dado un rodaje que ahora tiene que adquirir sobre la marcha y en un puesto de absoluta, de trascendente importancia. Con esto se podría entender que Felipe González merecería haber sido concejal del Ayuntamiento de Sevilla eso en tiempos de Franco. Son conclusiones tuyas. No, en cualquier caso estás tú aquí para decirme si estoy equivocado en mis conclusiones. Yo repito lo que he dicho, que fue un error no permitir que, no solamente... En cuyo caso en este momento Felipe González sería continuador de Franco. No, en absoluto. Hay muchos que están ahora en política que han estado sirviendo al régimen de Franco, muchísimos. Y además... ¿Pero en qué tipo de política están ahora? En la política del gobierno, en el Ejecutivo. ¿En el Partido Socialista? En el Partido Socialista. ¿Y esto es honestidad política, según tu punto bueno, de vista? Bueno, sí, que la honestidad política no supone tener unas ideas al revés. Indica cerrazón mental el aferrarte a unas ideas. La vida te va haciendo cambiar de opiniones en, no solamente en política, en muchísimas cosas. Claro, sobre todo si de lo que se trata es estar siempre arriba. Pero yo creo que... Bueno, que es eso, muy eso también lo dices tú. Que es muy difícil, sí, lo digo yo. Creo que es muy difícil pasar de haber pertenecido al grupo político de Franco a pasar a pertenecer al grupo político socialista. Bueno, creo que hay una versatilidad sospechosa. Bueno, hay casos. Si mañana montaras de nuevo Fantasía, ¿ficharías a las cuatro fieras? Por supuesto que sí. Todo lo que sea buen profesional, pues yo creo que merece estar en un programa que quiera ser bueno de radio. Marta. Sí, una canción de Salvador Guerrero dice que las cosas que tiene España no las tiene el mundo entero, porque aquí mientras te engañan te van diciendo te quiero. ¿Cuántas veces hizo usted honor a esa típica canción? ¿En política? Por ejemplo. No. No creo que la demagogia haya sido un estilo mío. Porque además no hay que olvidar que los catalanes tenemos un sentido muy propio y somos gente muy pragmática. Y somos gente liberal. Yo creo que cada catalán lleva en la mochila un bastón de liberal. Y no hace falta mentir, entonces. Oiga, don Federico Gallo, ¿usted en esos dos años que fue el director general de Protección Civil llegó a enterarse que era eso de la Protección Civil? No solamente llegué a enterarme, sino que gran parte de lo que ahora usa Protección Civil lo inventé yo. O sea, nada. Es su opinión. ¿Los radares de tierra de los aeropuertos no se te ocurrió el ponerlos en marcha? Pues mira, yo dejé un plan de evacuación del aeropuerto de Barajas que hicimos conjuntamente, gente de Protección Civil y gente de el entonces director y personal del aeropuerto. Se hizo un plan que no sé si luego se ha aplicado o no, eso lo ignoro. Yo tuve la suerte de que yo viví un momento tremendo, terrible, inolvidable como director general de Protección Civil, que fue el hundimiento de la escuela de Ortuella. Uh-huh. Aquello fue una cosa que no se me olvidará la vida, porque además hubo algo que me sorprendió. Yo llegué al cabo de... en un míster, llegué al cabo de 2 horas. Todavía estaban desencombrando aquella escuela. Y a mí lo que me impresionó fue un pueblo de 40.000 habitantes, estaban todos en torno a la escuela, y no se oía una mosca, un silencio aterrador. Señor Gallo, el señor Tierno ha dicho esta mañana, creo que o ayer, que él cerraría, habría que cerrar 500 watts o 500 discotecas a propósito de la desgracia de la discoteca Alcalá 20. ¿Cómo es que no se han tomado estas medidas antes? Quizá no es la pregunta que me gustaría hacerle a Federico Gallo ahora, pero creo que quizá también esté obligada por las circunstancias. Bueno, yo no puedo decir que como director general de Protección Civil, no solamente yo, sino mi sucesor, no tienen poderes ejecutivos. No, pero las medidas en las discotecas, al parecer, según se ha leído estos días en la prensa, hay salidas de emergencia y el resto están cerradas. Todo este tipo de cosas, ¿cómo se podrían controlar? Bueno, existe ya un sistema de control que son los ayuntamientos, lo que hace falta. En Madrid también he leído que hay no sé cuántos miles de discotecas. Hace falta más personal y hace falta más medios, por supuesto. Ahora es un tema de competencia exclusivamente municipal, antes de los gobiernos civiles, y ahora están traspasadas ya esas facultades a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas. ¿Cómo cambia la mentalidad de un hombre que se ha enfrentado en la política pues a toros tan grandes como los que usted ha cogido por los cuernos y luego se mete en una emisora de radio privada a trabajar ante el micrófono? Esta es mi profesión. Lo otro fue un paréntesis en la vida. Y actualmente da gusto trabajar ante el micrófono precisamente por lo que nos estábamos refiriendo con Luis, por las cotas y los techos de libertad que hay ahora. ¿Y qué rodaje tenía, perdona Luis, Federico Gallo cuando entró a trabajar en política, cuando usted ha dicho que había que empezar de chusquero? ¿Cómo se puede cambiar, cómo se puede compaginar dos profesiones en apariencia tan distintas como son el periodismo y la política? Yo creo que son unas profesiones que tienen muchos puntos de contacto y que incluso el periodismo sirve para la política. El periodismo nos da una visión completa de las cosas, una visión alejada, una visión crítica, y estos elementos creo que, puestos a servicio de la política, pues son buenos. Federico, ¿por qué abandonaste Radio Nacional y fichaste por la empresa privada? Por el tema de las incompatibilidades. Yo creo que fue un error, parece ser que ahora están dando marcha atrás, aquello fue un tremendo error, yo creo. Federico, descríbenos el miedo. Bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestro sentido del miedo y lo que nos puede provocar el miedo. A los niños yo creo que es la oscuridad. No, a Federico Gallo. Bueno, yo he sido muy aficionado a los toros, he toreado, bueno, toritos pequeños, y ver aquel bicho en la plaza y tú solo frente a él, es algo que te produce...